el Consejo de Planificación está dividido en tres comisiones. Una es la Comisión de la Margen Sur, otra la de la Margen Norte y otra es la Comisión del Parque Industrial. Hoy se reunió la Comisión de la Margen Norte del Consejo de Planificación para tratar la modificación del Código de Planeamiento Urbano, que es un requisito para después un requisito de la Carta Orgánica para después elevarlo al Consejo Deliberante. Y los puntos fundamentales son la ampliación de las unidades de gestión 1, 2 y 3, la reglamentación de las unidades de gestión 1, 2 y 3, que es la ampliación de la planta urbana hacia el norte, que tiene su límite es al norte la calle Rímel, al sur la calle Ilia, las vías del ferrocarril al oeste y al este el distrito vecinal. Y por otro lado, unas pequeñas modificaciones en el servicio de ruta, que amplían el servicio de ruta a mayor profundidad para la instalación de algunas industrias o empresas que requieren, empresas de servicio que requieren más superficie de suelo. Y la incorporación del servicio de ruta que va hacia el tercer puente, que estaba condicionado a la habilitación del puente próximo a inaugurarse. Precisamente esta delimitación son las 500 hectáreas, que esto nos permite, el cambio de uso del suelo de rural a urbano, nos permitiría la regularización de las tomas, de los distintos asentamientos informales que se localizan ahí. Esto nos va a permitir avanzar en los servicios y en la parte dominial de los loteos. O sea, dentro del asentamiento de las 500 hectáreas hay un 22% del suelo ocupado hoy por asentamientos informales. Esos asentamientos informales tienen deficiencia en todos los servicios, porque fueron asentamientos, como dice, son asentamientos informales, entonces el servicio eléctrico es deficiente, el servicio de agua es deficiente. Como no estaba pasado a planta urbana, tampoco se los podía regularizar. Entonces hoy podríamos presentar todos los proyectos de redes y aprobarlo en forma de blanquearlos, digamos, y aprobarlos y construirlos de forma conveniente, digamos, técnicamente viables. Lo que fue la reunión de ayer con el intendente, con la gente, con todas las tomas de la ciudad, trató cómo vamos a avanzar en la regularización de esas tomas. En el caso de Juventud y Desarrollo y de Las Hortensias, y hay otra, y Actia creo que es la otra, se plantea la puesta de unos medidores comunitarios hasta tanto se regularice todo el servicio eléctrico, pero ya sobre una base más planificada, digamos.